quiero que todos hagamos palmas. Por tu querer, mentirosa, más fuerte, mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. De mi gran amor, mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón.